audacia psicológica y las cuatro claves para despertarla. ¿Qué es esto de la audacia psicológica? Bueno, presta atención. La audacia psicológica nos da coraje y fuerza de voluntad. Es ese impulso vital capaz de abrirnos camino, de ensanchar perspectivas y sortear dificultades. Hay además en esta virtud cierta pincelada de osadía, porque este perfil ha aprendido, o esta persona, ¿no?, que tiene esa audacia desarrollada, ha aprendido a atreverse, a reclamar con respeto lo que merece, a esforzarse cada día más por aquello que se necesita y por aquello que desea. Como decía, al inicio de este episodio, hay un viejo proverbio que nos recuerda eso de que el miedo y el coraje son hermanos. Es como si de algún modo el ser humano estuviese obligado, ¿no?, a sortear las barreras de la angustia, de la inseguridad, para poder alcanzar las metas. ¿Ya? Pero ¿de dónde podemos sacar esa chispa inspiradora, capaz de encender nuestras valentías en los momentos en que más lo necesitamos? Bueno, las personas por término medio somos muy resistentes al cambio. Yo creo que esta semana todos los temas han estado relacionados y qué bueno que ha sido así, ¿ya? Somos muy resistentes al cambio en promedio. De la misma manera que también nos condiciona el miedo. Por tanto, es aquí donde entra en valor una capacidad que todos podemos entrenar y potenciar. ¿Ya? Y estamos hablando de qué, de la audacia psicológica. Es algo que todos podemos entrenar y potenciar. Se trata de ese valor personal que nos hace ganar en confianza, que moviliza nuestros recursos internos para alcanzar las metas y afrontar cualquier adversidad. ¿Ya? Decía el padre del existencialismo, Søren Kierkegaard, que el coraje requiere perder momentáneamente el equilibrio. Ahora bien, no atreverse implica tarde o temprano perderse a uno mismo. ¿Ya? Entonces tenemos que aprender a despertar este valor y darnos el permiso de ser un poco más osados o más audaces entrenando las siguientes dimensiones. Ahora te voy a dar las cuatro claves para despertar la audacia psicológica. Vamos con la clave número uno. Ante la incertidumbre, ante lo que no conoces, ante lo incierto, toma decisiones. ¿Ya? Daniel Kahneman es uno de los psicólogos que más ha investigado el campo de las tomas de decisiones. Y según él, un aspecto que siempre nos pone a prueba es la incertidumbre. Es ese espacio donde crecen los miedos y reina la inseguridad. El no saber qué va a pasar nos ocasiona angustia y a menudo hasta nos paraliza. Un modo de afrontar estas situaciones, esta incertidumbre, es mediante la audacia psicológica, aprendiendo a tomar decisiones. O sea, primero, obviamente, planear, pensar en esas decisiones, cuáles son todas las opciones que tengo, pero tomar acción, ¿ya? A veces, explica el doctor Kahneman, solo con decidir qué vamos a comer hoy, ya estamos asumiendo el control sobre algo. Una decisión es siempre el primer paso, es movimiento y nos permite tener las riendas de la propia vida. Por tanto, ante lo incierto, ante lo que no conozco, aunque tenga miedo, aunque me ponga ansioso porque no sé qué va a pasar, mejor tomar acción que quedarse sentado, llorando o victimizándonos, ¿ya? Clave número dos para desarrollar la audacia psicológica. Cuestionar y pensar diferente, ¿ya? Quien no cuestiona su realidad termina acomodándose, aclimatándose, termina dejándose vencer y condicionar. La persona audaz, por su parte, evita este enfoque. Y lo hace porque ha aprendido a pensar diferente, a hacerse preguntas, a querer ir más allá, a formarse su propia opinión. Algo así requiere tiempo, requiere osadía, exige romper moldes y evitar ser complaciente. Nadie logra este avance personal de un día para otro. En realidad, es un ejercicio constante que al principio se hace en voz baja y sin hacer mucho ruido, ya solo observando lo que nos envuelve. Y más tarde se van venciendo los miedos y emerge por fin esa voz asertiva que aprende a reclamar, a cuestionar, a dejar claras las posiciones y los límites. Entonces, la clave número 2 para desarrollar la audacia psicológica es cuestionarlo todo y pensar por ti mismo, por favor. Sobre todo, pensar por ti mismo. Ay, vamos a hacer esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, porque todo el mundo lo hace. Yo no soy todo el mundo. Listo. Comencemos por ahí. Yo lo voy a pensar. ¿Ya? Seguimos. Clave número 3. Responsabilízate de ti mismo. ¿Ya? Esto está más que claro. O sea, cuando tú termines de comprender, y si ya lo comprendiste, qué bueno, que hay una gran parte de la responsabilidad de todo lo que pasa en tu vida, todo lo que depende de ti, si tú lo asumes, si cada decisión que tú vas a tomar, tú asumes las consecuencias, te estás responsabilizando. Responsabilizar es responder, es la capacidad de responder. Bueno, yo me voy a meter en este lío, pero entonces... No, si te vas a meter en ese lío, tú lo asumes. Si decidiste tomar esta decisión, tú lo asumes. Incluso si tu decisión es no tomar ninguna decisión, también hay consecuencias y también hay que responder a eso. También hay que asumir una responsabilidad, ¿ya? Entonces, eso es una manera de trabajar desarrollar la audacia psicológica. ¿Cuántas personas no están esquivando responsabilidades en este momento, Es muy lamentable, ¿no? Que una persona que, el señor que embarazó a su pareja y entonces sale corriendo. O que pasa tal cosa en el trabajo y no fui yo. Pero sabiendo que es ella. O que le toca hacer tal cosa por el ciclo de la etapa de vida que está viviendo y no lo hace. O que culpa a quien no tiene que culpar por lo que le toca hacer. O que tira una basura al piso y dice que como el país está sucio, una basura más no va a ser gran cosa. Tenemos que responsabilizarnos. ¿Ya? Y esto es importante. Aún con miedo, volvemos a lo mismo. Es que el miedo no es una enfermedad. El miedo no se quita. ¿Ya? ¿Esto me toca a mí? Sí, lo hago. Punto. ¿Ya? ¿Esta es mi responsabilidad? Respondo. ¿Que las consecuencias no van a ser buenas? Bueno, pero es lo que toca. ¿Que va a ser buena? ¡Qué bueno! ¿Ya? Porque no todo va a ser color de rosa. Y esa es la tercera clave, ¿no? Responsabilizarte de ti mismo. Y número 4, expande tus horizontes. ¿Ya? Al alejarnos de la costa, descubrimos la grandeza y hermosura del océano. Sin embargo, como bien sabemos, pocas cosas nos asustan más que apartar la vista de nuestros puertos cotidianos. Hay una experta, Brené Brown, experta en este tema, investigadora de la Universidad de Houston y especialista en dimensiones como la vulnerabilidad, el coraje o la vergüenza. Y nos señala lo siguiente: nadie llega a este mundo con esa audacia psicológica capaz de permitirle sortear, ¿ya? O vencer o superar cada experiencia sin miedo. No, la audacia psicológica, para que lo tengas claro, no te va a quitar el miedo, pero te va a dar la fuerza de voluntad para seguir aún con miedo. A veces también logramos, dice, crecer como seres humanos al conocer a otras personas, al traspasar el umbral de determinadas puertas, dejando atrás esa zona de confort, esos espacios de comodidad, ¿ya? También podemos ser audaces atreviéndonos a cambiar hábitos, ¿ya? O sea, no es que tenemos que hacer tantas cosas, y estas claves que están muy, muy bonitas teóricamente hablando y muy puntuales, hay que ponerlas en práctica en el día a día. ¿Ya? En el día a día. Esa osadía, esa audacia en el día a día. ¿Cómo? Te pongo algunos ejemplos. Bueno, imagínate que tú estás de camino a tu trabajo o a algún sitio y siempre tomas la misma ruta y por esa ruta siempre hay un atasco. Entonces tú puedes un día atreverte y decir, no, yo me voy a desviar y me voy a meter por otro sitio a ver dónde salgo. Ya, eso era una práctica que yo hacía desde que aprendí a montar bicicleta. Mi mamá nunca se enteró, mi madre nunca se enteró. Y espero que no se entere tampoco, pero yo con muy pocos años, quizás 12 o 13 años, como yo ya había aprendido a montar bicicleta y vivía frente a un parque, donde yo vivía, en la urbanización donde vivía, también habían otros parques. Estaban alejados de mi casa y mi mamá, que siempre estaba muy pendiente de dónde estábamos, yo le decía, mami, yo voy a ir al otro parque a jugar. Yo vengo en un rato. Yo vengo en una hora. ¿Ya? Ah, sí, ok, yo en una hora, si tú no estás aquí, yo salgo a buscarte, no sé qué, te quiero en una hora. Y en esa hora yo andaba el barrio completo, completo, completo. O sea, yo me metía por calles que yo decía, ¿de qué será esta calle? Y me metía por ahí. Y esta calle, ah, esta es sin salida. ¿Y aquí qué hay? ¿Y aquí qué hay? ¿Y aquí? Y yo casi todos los días entonces ampliaba el mapa. Y decía, ahora voy a cruzar la avenida, que si me oye me mata. Bueno, en ese tiempo, ¿no? Ya no me va a matar. Voy a cruzar ahora la avenida, a ver qué hay luego de la avenida tal. Y me metía para allá y llegaba hasta un monte lejísimo donde ni siquiera habían casa y de ahí me devolvía. Ya yo aprendí a andar en el municipio donde vivía y me sigue pasando igual. Eso es una práctica, una manera de ser un poco audaz. Osado, no te quita nada, ¿ya? Lo peor que puede pasar es que te pierdas. Yo me perdí muchísimas veces. En algún momento se me pinchó una de las gomas de la bicicleta, ¿ya? Y tuve que llegar caminando a mi casa, caminando una hora prácticamente. Sí, todo eso pasa, porque yo no sé qué puede pasar cuando me atrevo a hacer algo diferente. Yo no sé qué puede pasar. Pero si no hay mucho que perder, ¿por qué no? Ya, entonces es salirnos. Al final yo creo que esta semana y los temas que hemos trabajado durante toda esta semana, lo que nos invitan es a salirnos de lo seguro. A salirnos. No es que renunciemos a lo seguro. No es que renunciemos a lo cómodo. Es que lo cómodo se queda un momento ahí. Y salgamos a explorar, que trabajemos esa cualidad de nosotros, la de ser explorador, esa mentalidad de explorar. Vamos a ver dónde tú vives, cuánto conoces de lo que tú vives. Las personas que están contigo en el día a día, en el trabajo, ¿cuántas de ellas las conoces bien? Ya, porque seguro estás en una institución donde hay miles de personas o cientos de personas y no todas las conoces. Atreverte a hacer algo diferente cada día puede alimentar esa audacia y puede desarrollar en ti habilidades que quizás en el momento tú no ves que son útiles y tú dices, no, pero eso no tiene sentido que yo me meta, que yo en medio del tránsito, porque voy a llegar más tarde. Bueno, sal media hora antes y es más, una hora antes para que tengas tiempo de explorar o cuando termines. Y tú dices, no, pero eso es inútil porque mi ruta es esta. Y bueno, puede que haya un día en que esa avenida la cierren porque están reparando algo y todo el mundo esté molesto porque esa siempre es la misma ruta y tú dices, no, pero aquí hay una calle que poca gente entra por ella y yo ya había entrado por ella una vez explorando y yo sé que por ahí se puede salir. Ah, lo ves. Entonces hay cosas que uno puede atreverse a hacer aunque no tengan sentido en este momento o no tengan utilidad en este momento. Pero puede llegar una situación en la que recuerdes y digas, ah, pero ya yo había hecho eso. Déjame usar ese recurso que tengo. Sí lo ves, ¿ya? Bueno, mi invitación para ti entonces a que trabajes estas cuatro claves para que desarrolles esa audacia psicológica. Y te las voy a repetir para resumir. Número uno, ante la incertidumbre, toma decisiones. No te quedes sentado ni paralizado, ¿ya? Ni planeando mucho, tampoco. Ni planeando mucho. Número dos, cuestiona todo y piensa diferente. Número tres, toma responsabilidad sobre ti mismo. Y número cuatro, expande tus horizontes. Ahí están esas cuatro claves. Espero que te sirvan. Me encantaría que me lo digas.